Algo está cayendo en este lugar. Cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Levanta tu voz y cántalo. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. ¿Cuánto puedes sentir su gloria en este momento? Cántalo conmigo, levanta tu voz y dilo fuerte. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Gloria está aquí. ¡Adóralo! Algo está cayendo aquí. Quiero escuchar tu voz. Levántala bien fuerte. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Que caiga esa gloria en esta casa hoy. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Grítalo fuerte. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Tu gloria está aquí. Está aquí.